Bueno, pues Radio Vallecas, Generación Suicida, ya también sabéis que el programa se escucha en Asalto Mata Radio Rock, la plataforma online de radio. Y bueno, tengo al otro lado a Adri de Desvariados, para mí un pedazo de lujo. Qué gustazo, muchas gracias Adri por atendernos, que se agradece, ¿eh? Nada, no me cuesta nada. Para mí sabes que es un placer hablar contigo siempre, Charlie. Bueno, yo antes que nada, yo he estado a todos los músicos, todas las entrevistas que he hecho ahora, todos los he estado preguntando a los músicos. Sé cómo está el panorama ahora, está jodidísimo, pero dentro de todo lo que cabe, la pandemia, todo, evidentemente la parte dramática y ese tipo de historias. Pero bueno, yo no sé si tú como músico has aprovechado este tiempo y te ha resultado medianamente positivo este espacio de confinamiento. ¿Te ha resultado algo positivo? Bueno, viéndolo con un poco de perspectiva, creemos que nos ha venido bien el hecho de sacar el disco poco a poco, ¿no? Porque parece que así la gente, si le das el disco, lo cogen con todo el ansia y en 15 días quieren otro. Exacto. Y no se puede hacer otro tan rápido. Entonces lo bueno de ir así, de haber cambiado los planes y hacerlo pues single a single para paliar, ¿no?, el hecho de haber tenido que aplazar la salida, pues eso sí que lo veo positivo, porque hemos tenido más tiempo de hablar de las canciones, de que la gente las disfrute, de que las entiendan bien, de que no se consuma tan rápido. Fíjate que ya un poco ya lo estás diciendo, todavía no se puede sacar, tener el disco entero, pero fíjate que a vosotros os pilló todo lo que tú me dices, la pandemia, justo en la salida del disco, además, justo. Sí, nos quedaba una semana, tío, para sacar el disco. Habíamos ido ya a la discográfica a firmarlo desde la preventa, porque habíamos abierto una movida que se podía reservar antes y tal, y justo una semana fuimos a firmarlo, estábamos súper contentos, ya los vimos, los tuvimos en las manos, y adiós. Bueno, pues nada, tendremos que esperar, habrá que esperar. Oye, yo a mí los temas que he escuchado, y además me lo decías un poco fuera del micrófono, dices, hostia, este disco hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Y yo te decía, se nota muy fresco, pero yo fíjate que yo decía, con el anterior disco, Café Caimán, habéis pegado un subidón a todos los niveles, de entrar en una compañía tocha, el éxito, compartir escenario con grandes grupos, grandes estrellas, a los que algunos les habéis dado sopas con ondas y este tipo de cositas. Pero yo no sé, yo me preguntaba, ¿había presión o se toma de forma diferente el grabar este nuevo trabajo con todo lo que es el subidón que ha pegado la banda en todos los aspectos? La mayor presión que hemos recibido es la de la gente, tío. O sea, porque todo el mundo nos decía que Café Caimán era un disco de puta madre, ¿no? Por decirlo así, hablando claro. Y nos decía todo el mundo que era muy difícil, tío, superarlo. Y yo les decía que no, confiar, o sea, de verdad, confiar que estamos haciendo cosas. Y claro, existía esa presión porque la gente se pensaba también que por firmar con Warner íbamos a cambiar y que como nos iba muy bien, nos íbamos a ir al pop, ¿sabes? O cosas de estas. Y sí que teníamos cierta presión. Y yo creo que se ve reflejado en que al final hemos hecho temas como muy muy contundentes. Uh-huh. Y pues, como para dejar las cosas claras, ¿sabes? Para decir, tío, que no, que seguimos siendo iguales o peores que antes todavía, yo creo. Yo entiendo lo que tú dices y fíjate que ya de por sí lo que tú dices, contundentes a más no poder. Porque yo los temas que he escuchado, guitarras como muy limpias también y muy pulidas, pero fuertes. Lo teníais muy claro, ¿no? Que cómo queríais sacar ese sonido, ¿no? Sí, teníamos claro que queríamos que la gente le vibre los huesos, tío, cuando lo escuchen, ¿sabes? Y queríamos ser como más directos que la otra vez, como más al grano, más fuerza, todo más empacadito. Y la verdad que vamos, creo que hemos hecho bastante bien los deberes. ¿Y quién se ha metido un poco entre los controles? ¿Sabes? Yo estoy esperando ya a tener mi copia física y estas cosas y ver libretos y todo este tipo de cosas, pero cuéntame, ¿quién se ha metido en los controles para, aparte de que tengo claro que lo principal es vosotros y hay parte de ese sonido, pero ¿quién se ha metido ahí en los controles para sacar ese mejor sonido, como yo te digo, que es potente, directo, como tú dices, pero también muy, muy, muy pulidito y muy al detalle, ¿eh? Sí, eso es, bueno, al final trabajamos con Josu García. Toma ya. Que es un capo, es un tío que es la leche porque tiene mucho rock and roll. De hecho, cuando contactamos con él le dijimos, tío, nosotros nos mola tal, pero tú te ves haciéndolo. Y decía, yo domino todos los lenguajes del rock. Y dice, no os preocupéis. Y de hecho, mientras estábamos grabando, las guitarras yo como que tiraba un poco a ponerlas más limpitas, como en el Café Caimán, uh-huh. y él era el que cogía el amplificador y decía que no, que esto hasta arriba del todo y que ruja y que rompa y que chute bien. Y luego teníamos de ingeniero de sonido a Marja Nipka, que también es un tío que lleva toda la vida, ha grabado a gente bastante tocha y pilota mazo. Entonces, como que estaba muy claro lo que queríamos conseguir. Josu, que al final era un poco el capitán de la nave en ese momento, tenía también muy claro el objetivo. Entonces, caminábamos todos en la misma dirección. Bueno, la verdad es que se nota muchísimo. Pero, ¿tú qué crees que habéis conseguido? O sea, aparte de esto que estamos hablando, ¿qué crees que habéis conseguido respecto a Café Caimán? Que el listón, como tú dices, estaba muy alto y hay que decir que Café Caimán es un discazo de tres pares de cojones. Pero, ¿qué crees que habéis mejorado con este? ¿O qué habéis logrado? Ya no hablo de mejorar, ¿eh? Pero ¿qué habéis logrado? Creo que hemos conseguido reafirmar el hecho de que somos una banda con una identidad propia. No somos, porque durante todos estos años, sí es verdad, cuando empiezas a funcionar, pues todo el mundo intenta compararte con otra gente o buscar, ¿no? Buscar algo parecido y siempre hemos ido un poco a nuestro rollo y nos molestaba un poco el hecho de que fácilmente, rápido, alguno decía a otra banda lo primero, ¿sabes? Como para, a veces te quita hasta valor ese hecho. Y desde que hemos empezado a sacar los singles y tal, como que todo eso parece que se está diluyendo y ya la gente identifica que de variados tenemos nuestro sonido, nuestro lenguaje y nuestra propia identidad. Hombre, también es claro que, aunque no se... Hombre, siempre cuando se os escucha viene a la mente un montón de bandas, pero ese sonido ya lo habéis conseguido y yo creo que desde el primer disco, yo creo que tenéis una marca muy propia, ¿no? O por lo menos a mí me lo parecía. Sí, lo que pasa que es eso, tienes que ir como haciendo carrera para quitarte las pegatinas, digamos. Uh-huh. Oye, y de toda esta carrera y este subidón tan enorme que habéis tenido, dime que yo no sé si se mira un poco con miedo del haber subido y haber conseguido todas estas cosas, porque es lo que te digo, el éxito, los locales que cada vez llenáis más, habéis compartido escenario con un montón de gente muy muy grande, ahí está Lo Burning, por ejemplo, pero sí. No sé, da un poco de miedo el que todas estas cosas empiecen a salir bien y que uno vaya subiendo, subiendo y subiendo. Hombre, a veces hemos pensado que nos va tan bien que el día que nos demos la hostia, pues igual no estamos preparados, ¿no? Pero bueno, tenemos los pies en el suelo siempre y de hecho todo esto que nos pasa como que lo digieres después, ¿sabes? En el momento estás como, no sé, como en una ola que te estás dejando llevar y a veces ni siquiera eres consciente de lo que estás haciendo, ¿sabes? A mí me ha pasado de, yo qué sé, por ejemplo, el concierto con Burnie en la Riviera. Yo ese día estaba en una nube, tío, no me di cuenta prácticamente de nada, o sea, aún no era consciente de lo que realmente estábamos haciendo y dónde estábamos y con quién estábamos y que era un día de la historia de la música. Uh-huh. Y con el tiempo, ¿sabes? Luego pasan las semanas, te vas tranquilizando y empiezas a ver fotos y vídeos y dices, hostia, tío, qué responsabilidad también, ¿sabes? Y menudo papelón. Papelón, y la verdad es que lo hicisteis realmente bien, ¿eh? O sea, yo todas las veces que os he visto lo habéis hecho bien, pero también, mira, a mí me gustaría dejar también claro que bueno, que vosotros no sois tampoco un grupo que haya aparecido de repente, porque a lo mejor toda la gente empieza a hablar de Café Caimán, que es como dices, la que había presión, pero detrás de Café Caimán también ha habido mucho trabajo como banda. Había otro disco, además. Hay una maqueta anterior, esa que intentamos un poco tapar porque ya no nos gusta, y llevamos muchos años, tío, no sé si llevaremos 8 o 9 años ya tocando y tenemos mucha carretera. También es verdad que hemos tenido, bueno, la oportunidad, en verdad la hemos perseguido y la hemos buscado de tocar lo máximo posible porque creemos que ahí es donde maduras como músico y donde aprendes a desenvolverte en cualquier situación. Uh-huh. Oye, también de verdad no me ha pillado de sorpresa porque la versión de Lo Burning, la de Muévete en la Oscuridad, tenía que ir, ¿no? Yo creo que te la vi interpretar a ti con Burning en la Sala Bat, creo, si no me equivoco. Sí, sí, la hemos hecho varias veces y una de ellas fue en la Bat. Uh-huh. Me imagino que era algo clavado que teníais ganas de hacer la versión de Lo Burning, ¿no? Porque además, antes de la gira, nosotros la tocábamos ya muchas veces, porque es un tema que siempre nos ha encantado y era como, pues, era la excusa perfecta para poder seguir tocándola la oportunidad de hacerla más nuestra aún si cabe, la oportunidad de mantener un poco desde nuestra humilde posición, ¿no? Pero la llama de Burning encendida, yo sé que hay gente que es a lo mejor más joven y no estaban tan enchufados a Burning, y menos con esa canción, que a lo mejor no es de las más conocidas. Es lo que te iba a decir, quizás no, para los que nos gusta Burning sí que la conocemos, pero no es de las más conocidas, es de la etapa, digamos, más oscura de la banda, además. Sí, y bueno, y queríamos, pues eso, dejar un poco constancia de todo. También es como cerrar una etapa de todo lo que hemos vivido con ellos y todo lo que ha supuesto también Burning para nosotros. Uh-huh. Oye, y cuéntame un poquito sobre todo, porque veo, por los temas que he escuchado, en cuanto a las letras, o sea, seguimos igual, ¿no? Vamos por la misma, en la misma onda, yo en el sentido de cosas muy, muy de pisar calle. Yo no sé si las letras, me imagino que te las curras tú, no sé si algunos miembros de la banda también meten mano ahí, yo no sé cómo ha ido ese trabajo. Con las letras soy bastante autoritario, podríamos decir, y no dejo que nadie me toque nada. Uh-huh. Es como mi parcelita en la que al final yo soy el que lo canta y el que más tiene que defenderlo y expresarlo, y necesito que sean cosas mías, y al final sí que es verdad que, o sea, sigue una misma línea argumental, ¿no? Y no lo digo en el sentido malo, ojo, que yo creo que al final tienes una forma de escribir muy característica, Sí, y a lo mejor es también una de las señas de identidad de la banda, y a mí es como me gusta escribir, así como muy directo, muy visceral, ¿no? Que a veces utilizar como un lenguaje un poco agresivo, pues para moverle un poco la cabeza a la gente también, que aunque quieras contar algo bueno, pues también sacarle ahí el lado oscuro y remover y este tipo de cosas. ¿Qué letra te ha costado a lo mejor de este disco más sacar? No sé si hay letras que te haya costado sacar y parir más, o han sido más dolorosas. En general me cuesta mucho hacer todas las canciones porque soy muy poco metódico y encima soy súper exigente. Entonces son una mezcla muy mala porque le doy mil vueltas a todo hasta que estoy seguro de una frase, hasta que me vuelve a aparecer la siguiente y le das mil vueltas. Al final luego hay temas que duelen más, pues porque a lo mejor son más personales y entran en situaciones que he vivido más complicadas o más duras. Uh-huh. Y a veces dices, esto debería cantarlo, no tanto ya por el hecho de desnudarte, ¿no? Y de contar cosas de tu vida de una forma tan directa, sino porque luego tienes que estar cantándolo, si Dios quiere, el resto de tu vida, ¿sabes? Mm. Pero bueno, al final la música también es eso, y las canciones que son más reales y que más le tocan a uno luego son las que más le llegan al público. Uh-huh. Y eso que en cierta manera, aunque tú eres muy directo, también le das un toque como muy, no sé si muy festivo o cachondeo puro y duro, aunque metas cosas muy duras en las letras, ¿no? Sí, todo tiene ahí un toque un poco macarra, ¿no? Podríamos decir, uh-huh, como muy de andar por casa en cierta manera. Pero porque es también lo que yo soy, es mi forma de expresarme en mi vida normal también, no solo en las canciones. En la parte compositiva, ¿cómo va la cosa? No sé si tú también te lo curras ahí todo o ya dejas que el resto de miembros meta también ahí la mano. ¿Cómo va esa parte compositiva a nivel musical? La música luego ya, eso ya lo hacemos un poco entre todos. Yo llevo una idea más o menos, pero luego hay veces que hemos cambiado la música entera de una canción porque no cuadraba o porque a otro se le ocurría otra movida, y luego, bueno, cada uno en su instrumento pues tiene libertad de explotar esa faceta, ¿no? Por ejemplo, ahora Graz, que es el guitarrista que lleva con nosotros un año y medio o así, él se ha encargado prácticamente de toda la parte solista, cosa que antes hacía yo. Ahí está un poco más repartido todo, la verdad. Porque también así mola mucho porque bebemos todos de todos y se crea como algo que también todo el mundo tiene que sentirse identificado con lo que está tocando, ¿no? Y en lo que está trabajando. Si yo hiciese absolutamente todo, no seríamos una banda, sería una banda de mercenarios. ¿No? Claro, en ese sentido yo también te voy a preguntar, oye, ¿se ha conseguido ya por fin la estabilidad? Que yo sé que eso ha costado también a nivel de miembros en la banda. Ahora mismo estamos bien, pero al final es que yo creo que no es una cosa solo de la banda, sino de cómo funciona la vida y de que esto requiere mucho esfuerzo. Es muy sacrificado, la recompensa no siempre es la que esperas y a veces se hace incompatible también por la vida personal de cada uno el hecho de poder mantenerse en el proyecto. Ahora mismo estamos bien. No sabría decirte si volverá a pasar o no. Pero bueno, si pasa, lo arreglaremos como lo hemos hecho siempre. Ah, pero fíjate que hay una cosa muy clara, ¿no? Que tú lo tienes muy claro desde el principio, ¿eh? A pesar de todo este tipo de cosas que puede pasar, como tú dices, en la vida y que nunca se saben los proyectos. Pero yo creo que desde que te conozco, eres un tío que lo has tenido muy claro el decir, quiero sacar esto adelante y voy para allá contra viento y marea, ¿no? Yo lo peleo porque es lo que sé hacer y lo que me gusta hacer y yo qué sé, como mi misión en el mundo casi, ¿sabes? No sé, por decirlo de alguna manera, yo es lo que siento y también como siempre hemos tenido como una trayectoria que va muy muy poco a poco, pero siempre hemos ido subiendo, nunca hemos dado ningún paso atrás. Entonces eso como que siempre te da la esperanza de decir, tío, no me puedo rendir ahora, ¿sabes? Pase lo que pase, hay que pelearlo y tirar para adelante. Bien, bien, bien. Eso es lo que... Bueno, yo creo que eso es lo que hace también que tengáis una marca y un toque muy especial, oye, ¿eh? Y eso se agradece. Oye, entonces al final, ¿cuándo vamos a poder tener el disco entero, Adri? ¿Tendremos que seguir esperando? Pues sí, de momento hay que esperar un poco más, tío. Hasta el 2 de octubre, para ser exactos. Que además este disco lo sacáis en vinilo, además. Sí, por fin, tío. Eso sí que me hace una ilusión increíble, tenerlo en plástico ahí grande. Hostia, esto para alguien como vosotros, para alguien como tú, dices, ver mi primer disco en vinilo, eso es la hostia, ¿no? La verdad que es genial, porque es también como un síntoma de que todo va bien, porque no es fácil conseguir que apuesten por ti hasta ese nivel de decir, con lo que cuesta hacer un vinilo y tal. Y mira, de hecho, desde que fuimos a Warner, empezamos a hablar del trabajo nuevo y tal, desde un primer momento nos dijo Miguel, que es nuestra persona con la que trabajamos en Warner, nos dijo que iba a haber vinilo y nosotros vamos más contentos que la hostia. Bueno, la verdad es que eso y que una compañía así enorme y tocha como Warner apueste, aunque os lo habéis ganado, yo creo que eso hace mucha ilusión, ¿verdad? Yo no sé si uno sigue todavía en una nube, Adri. Ahora ya menos, porque al final son gente muy normal y desde fuera lo ves todo como, yo qué sé, parece que te enfrentas a un super edificio, ¿no? De hormigón tú solo. Pero luego en verdad se portan muy bien, están súper implicados en todo, nos están ayudando muchísimo y sobre todo lo que a mí más me gusta, que nos dan absoluta libertad para hacer todo, confían mucho en el proyecto y yo creo que les gusta lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿sabes? Y son conscientes de que eso tiene que ser así y es lo que hace que esto vaya poco a poco funcionando. Que al final, fíjate que como lo comentábamos al principio, quizás es lo que a lo mejor, entre comillas, da un poco más miedo, ¿no? Meterse en una compañía grande y que no respeten tu concepto o lo que queréis hacer. Sí, y el hecho de cuando entras empezar a firmar contratos, tío, que te mandan contratos de 25 hojas, que la mitad no lo entiendes y dices, madre, ¿yo qué estoy haciendo? A ver si me van a quitar la casa. Tela, tela. Pero bueno, luego es todo bastante natural. Bueno, yo me alegro porque os lo merecéis, pero fíjate, decíamos 2 de octubre me has dicho que... ¿2 de octubre me has dicho? Sí. La salida del disco completo. Pero bueno, yo me imagino que conciertos ya nos, hasta ahora, vamos, no sé si hay todavía alguna fecha más allá del 2 de octubre marcada o todavía no tenéis ni pensado, todo cerrado, hasta ver cómo va evolucionando esto. Pues de momento, o sea, teníamos un montón, ha sido una pena porque teníamos una gira bastante bonita de salas y de festivales para todo el verano y tal, y todo eso se tuvo que cancelar. Y de septiembre para adelante, de momento se están manteniendo, porque como tampoco se sabe nada, que es la putada de todo esto, es que nadie se está preocupando de decir nada, claro, entonces no podemos trabajar, porque no puedes, o sea, no puedes cerrar fechas, porque no sabes si luego te las van a tirar, si se va a poder hacer, si tienes que hacer la mitad del aforo. Entonces, a partir de septiembre ya tenemos fechas que se han mantenido de antes, todavía no hemos cerrado nuevas, por ejemplo, y yo confío que para entonces se pueda tocar de la forma que sea, medio normal, pero que se pueda arrancar un poco la maquinaria. Bueno, pues venga, a ver si hay suerte. Yo espero que también, porque la verdad es que hay ganas de veros. Y curiosamente es que también os pilló la presentación en la Sala en Sol, también os pilló justo con el confinamiento, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, también. Eso se ha pasado al 7 de noviembre. Bueno, pues a que quede ahí para el 7 de noviembre, que las cosas ahí todavía haya pasado tiempo y es posible. Pues Adri, vamos a terminar ya la entrevista y para mí de verdad un placer enorme y un gustazo poder hablar contigo, ¿eh? Y sobre todo darte la enhorabuena, daros la enhorabuena, porque, hostia, yo no he escuchado todavía todo el disco, pero he escuchado 6 temas que son 6 trallazos monumentales, ¿eh? Muchas gracias, tío. Para mí es un placer hablar contigo. Además que nos conoces desde siempre, siempre nos has echado una mano y... Yo para mí un placer y como tú dices, veros crecer poco a poco y cómo lo habéis ganado, yo creo que es una maravilla. Y así que felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, tío. Pues nada, nos vemos en los conciertos, a ver cuándo puede ser y como siempre deseando ya tener el disco en las manos, en formato CD, en formato vinilo y en todo lo que hayas habido y por haber. Eso es, tío. Un abrazo, Adri, muchas gracias, tío. Un abrazo fuerte, chao, muchas gracias por todo, chao. Chao. Le falta actitud. Me voy con cualquier.